Esto por si usted no lo sabe. Título del comentario de hoy: Desde China a Santiago, el largo recorrido de los árboles de Navidad. En Chile, los comerciantes inician el proceso o ya iniciaron el proceso de compras con más de un año de anticipación. 20 millones de árboles de Pascua al año vende solo una de las 200 fábricas de pinos de Navidad que hay en la provincia de Guangdong, en China. ¿De dónde proviene el 90% de los árboles plásticos que usamos en el mundo del próximo diciembre? Allá todo se hace a gran escala. King Tree tiene 2 plantas y da trabajo a 600 empleados en temporada alta cuando es capaz de enviar 10 contenedores de pinos al día desde el puerto de Shenzhen. Alrededor del 70% de ellos va a Estados Unidos y el 30% a Europa. Cuando la temporada alta de fabricación de árboles, que se extiende de marzo a septiembre, ya terminó y los chinos están dedicados a hacer árboles para su mercado interno, que significa solo el 5% de su producción, ya en Chile las ventas están en pleno. Uno de los mayores proveedores mayoristas y minoristas a nivel nacional de decoración navideña trae sus pinos de Dongguan, una ciudad de la provincia de Guangdong, donde tiene a su principal proveedor. Y ya en octubre fueron a visitarlo para ver lo que encargarán o tienen encargado para esta Navidad. Pero no para el 2003. Para la del 2014, dije mal antes, no para la del 2013, sino que para la del 2014. Más de un año antes de las fiestas comienza con la visita a ferias navideñas y proveedores allá en China. Los pinos se cargan en barcos en el mes de mayo y llegan a fines de junio acá al puerto de San Antonio. En Chile, los pinos plásticos están prácticamente en todos los hogares en los que han encendido uno. Atrás quedaron los naturales, que muchos plantaron en el jardín, y las ramas cortadas que se iban poniendo lacias a medida que se acercaba la Navidad y que a nosotros nos tocaba ver después de unos 3 o 4 días o después del Año Nuevo, botados en las calles. Para las casas, los árboles más populares son los que van entre 1.5 metros y 2 metros de ramas de alambre y hojas de plástico verde. Por supuesto, estamos hablando de árboles fabricados y que lo agradecen mucho los árboles naturales. Si hablamos de árboles navideños, el precio está definido por cuánta rama trae. Mientras más tupido, es más caro. En algunos lugares, en algunos comercios, los hay violetas y dorados. La novedad son los pinos cónicos. En cuanto a los gustos, entre el público joven, los más preferidos son los más delgados, pero frondosos. ¿Por qué los más delgados? Porque son una posibilidad que no ocupa mucho espacio, sobre todo los que viven en departamentos pequeños. Pero al mismo tiempo, es bastante la estética que presenta. Para decorar el árbol, lo que se lleva hoy son las poinsettias, que es la tradicional flor de la Pascua roja con hojas verdes, pero que también es plástica y de varios colores. Además, están las tradicionales pelotitas pintadas de mimbre, de alambre y forradas en hilo, adornos de fieltro, género, lata, madera y cintas. En resumen, 3 contenedores con pinos llegan a Santiago, donde los precios van desde los 2.200 por uno de 60 centímetros de altura hasta 280.000 pesos por uno de 2.10 metros. y con luz. En resumen, 200 fábricas de pino plástico hay en la provincia de Guangdong, al sudeste de China. Una sola empresa produce 20 millones de unidades. El 90% de los árboles de Navidad del mundo se hacen en esta zona, considerada la fábrica del planeta donde se produce un tercio de las exportaciones totales del país. Y comentario número 3. 6 meses demoran los pinos en llegar desde que se hace la orden de compra en Asia hasta desembarcar en el puerto de San Antonio, aquí en el litoral central, en nuestro país. Valga un comentario personal. Esta fabricación de árboles plásticos artificiales viene a salvar los bosques de pinos de nuestros alrededores acá en la región metropolitana y en el resto del país, donde al árbol le cortaban la parte superior, con lo cual quedaba trunco y prácticamente moría. Bien por los árboles artificiales de Pascua. Esto por si usted no lo sabía.